curso de ajedrez. Lección 2. Psicología y ajedrez. M.N. David Rangel Tapia. Sinopsis. La psicología, psico, del griego, alma o actividad mental, y logía. Tratado, estudio, es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo las transformaciones internas de los individuos, y las influencias que se producen en su entorno físico y social. Como ciencia registra las interacciones de la personalidad en sus tres dimensiones, cognitiva, afectiva y del comportamiento, a las que se pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia humana. La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones de la mente hasta el desarrollo de los niños, desde cómo los seres humanos sienten, piensan, hasta cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías mayormente se basan en el método científico y ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. La mayor parte de los estudios se realizan en seres humanos. No obstante, es habitual el estudio del comportamiento de animales, tanto como un tema de estudio en sí mismo, cognición animal, etología, como para establecer medios de comparación entre especies, psicología comparada, punto que a menudo resulta controvertido. La neurociencia cognitiva es un área académica que se ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, con un enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos mentales y sus manifestaciones conductuales. Se pregunta acerca de cómo las funciones psicológicas y cognitivas son producidas por el circuito neural. La neurociencia cognitiva es una rama tanto de la psicología así como de la neurociencia, unificando e interconectando con varias subdisciplinas tales como psicología cognitiva, psicobiología y neurobiología. Antes del advenimiento de la tecnología de resonancia magnética funcional, esta rama de la ciencia era llamada psicobiología cognitiva. Los científicos que se dedican a esta área normalmente tienen estudios de base en psicología experimental o neurobiología, pero pueden provenir de varias disciplinas, tales como la psiquiatría, neurología, física, matemática, lingüística, y filosofía. Los métodos empleados en la neurociencia cognitiva incluyen paradigmas experimentales de psicofísica y psicología cognitiva, neuroimaginamiento funcional, genómica cognitiva, genética conductual, así como también estudios electrofisiológicos de sistemas neuronales. Estudios clínicos en psicopatología en pacientes con déficit cognitivos, constituye un aspecto importante de la neurociencia cognitiva. Las principales aproximaciones teóricas son la neurociencia computacional y las más tradicionales y descriptivas teorías psicocognitivas, como por ejemplo la psicometría. La memoria y la predicción, son la base del aprendizaje. El cerebro y el aprendizaje. La clave de la educación es aprender a diferenciar, y esto requiere cierta autoconciencia. La mente parece ser que monitoriza el cerebro y le dice a uno si necesita revisar cierta información de nuevo o si la podría reconocer si la viese otra vez. Ahora, gracias a un estudio de resonancia magnética nuclear sobre el aprendizaje, sabemos un poco mejor dónde está la parte del cerebro que controla eso. Según John Gabriele, miembro del MIT y director de la investigación, por estudios psicológicos sabemos que durante el aprendizaje el cerebro realiza dos funciones. Memorizar la información y predecir cuándo esa información será más tarde necesitada. Antes de este estudio se podría haber pensado que ambas funciones se realizan en la misma región del cerebro, pero no es así. El estudio de resonancia magnética nuclear muestra que una región específica del cerebro está muy activa cuando se memoriza algo, mientras que otra región separada de ella alcanza ese nivel de actividad cuando la persona predice cuándo necesitará recordar esa información. La primera región está ubicada en el lóbulo medio temporal, MTL, cerca del oído. La segunda región descansa sobre el córtex prefrontal ventrocentral, VMPFC, que está sobre los ojos. Estas dos regiones alejadas se comunican entre sí a través del córtex prefrontal dorsal y lateral y la parte externa del córtex. La predicción es una parte importante del aprendizaje porque nos permite juzgar si lo que hemos estudiado es suficiente o si necesitamos revisarlo. Las personas que hacen una mejor predicción son mejores aprendiendo y mejores estudiantes. Algunas personas saben intuitivamente cómo juzgar su propia memoria, pero otros tienen que aprender también esta capacidad. Gabrielli espera que, entendiendo mejor los mecanismos del cerebro relacionados con la introspección, se pueda ayudar a las personas a aprender mejor. El aprendizaje es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la mente puede inspeccionar su propio contenido. El área VMPFC puede ser la llave para una amplia gama de sistemas de autoconciencia, según Gabrielli. Por ejemplo, cuando una pieza de metal se clavó en el cerebro de Phineas Gage en 1848, atravesando esta área dejó al individuo, entre otras disfuncionalidades, sin la conciencia de sí mismo. Este resultado es el primer vistazo que se echa sobre los diferentes mecanismos de la memoria y la predicción que son las bases del aprendizaje. C. J. Schatz, en un artículo que publicó en Investigación y Ciencia, noviembre de 1992, resalta que la actividad neural es decisiva para la actividad mental. Inicia el artículo diciendo: durante el desarrollo fetal se sientan las bases de la actividad mental, al tiempo que millones de neuronas establecen conexiones. La actividad neural resulta decisiva para llevar a término ese proceso. El cerebro humano es una compleja estructura que posee una cantidad impresionante de células nerviosas, las neuronas, que durante el desarrollo fetal se van generando y van estableciendo conexiones muy precisas para encargarse de funciones muy determinadas, algunas prefijadas y otras no. El cerebro del recién nacido tiene prácticamente el mismo número de neuronas que el cerebro del adulto. Si todo funciona adecuadamente, el interruptor biológico no se para en el nacimiento y a medida que crece progresa el desarrollo humano aumentando el tamaño de las células nerviosas y sus ramificaciones, axones y dendritas, que le permiten realizar numerosas conexiones cada vez más complejas y precisas, en un cerebro sano. Si hay lesiones, las rutas y las conexiones o las propias neuronas se ven afectadas o exterminadas. El desarrollo del cerebro es fundamentalmente, el crecimiento y funcionamiento neuronal y las conexiones que van estableciendo, no es el aumento de número de células. Tanto la funcionalidad como la estructura arquitectónica de las neuronas no alcanzan su especificidad hasta etapas posteriores al nacimiento. Se sabe que es importante la estimulación para que este proceso se lleve a cabo. Son muchos los experimentos que demuestran que un niño que recibe la estimulación adecuada en cada momento, y no se producen lesiones, su desarrollo sigue el curso esperado evolutivamente, mientras que un niño con hipoestimulación su desarrollo va lento e incluso puede llegar a detenerse. Sabemos que es necesaria la estimulación para que las conexiones neuronales se establezcan de forma correcta y específica, pero aún no sabemos qué tipo de estimulación o qué tipo de estímulos son los que favorecen y potencian el surgimiento de las capacidades predeterminadas biológicamente. Lo que sí nos confirman todos los estudios sobre desarrollo y cerebro, es que para que el cerebro sea funcional es necesaria la actividad neuronal, y la actividad neuronal se consigue a base de una estimulación mínima y adecuada. Tenemos que recordar, tal como señalan los neurólogos Barbicetti y Guizabo, que existe la memoria del individuo, que se adquiere con la experiencia y es intransferible, se acaba con el sujeto cuando muere, y la memoria genética o memoria de la especie que se transmite genéticamente. En ambos casos se precisa de la experiencia para que ambas sean funcionales. La memoria del individuo además depende de la experiencia, del ambiente, no es transmitida, se aprende. Las experiencias van formando constelaciones neuronales, circuitos o metacircuitos, según estos autores, que se encargan de organizar la información en códigos determinados o conjuntos neuronales, que contendrán la información aprendida y específica de un esquema de conocimiento. Así las nuevas experiencias o fragmentos serán incorporadas a esos circuitos neuronales y como si de una neurona se tratase irán creciendo y organizándose a medida que se incorpora nueva información. Recordemos los esquemas de conocimiento de Piaget, que funcionan de forma parecida, si la nueva información que nos aportan los estímulos no tiene cabida en esa funcionalidad neuronal, se creará otro metacircuito, o por decirlo de manera sencilla, se creará otra constelación neuronal que será la encargada de establecer el nuevo código para esa nueva experiencia o información. Esta es una forma sencilla de explicar cómo se produce el aprendizaje a nivel cerebral. También es una forma sencilla para poder entender por qué cuando se produce una lesión cerebral en un lugar determinado se pierde un tipo de información o toda según el grado de lesión, pero es posible perder solamente una parte de la funcionalidad de ese conjunto neuronal, no necesariamente toda, como se ve en determinados sujetos con lesiones cerebrales que presentan dificultades en aspectos muy determinados del aprendizaje, por ejemplo aquellos niños que tienen dificultades en el cálculo, discalculia, pero no presentan dificultades en el lenguaje expresivo del número, en el habla. Lo hemos simplificado bastante para poder iniciar este apartado del desarrollo del cerebro humano. Se trata de ir conociendo cómo funciona el cerebro, sus mecanismos, cómo se genera la actividad cerebral en contacto con el ambiente, la influencia que tienen las experiencias o estimulación en el desarrollo, las metaestructuras que contienen la información o memoria del individuo, que se modifican constantemente y están interrelacionadas entre sí, podemos modificarla o reorganizarlas o anularlas, de ellas y de los mecanismos bioquímicos depende la adquisición y organización del conocimiento, tanto el adquirido como el genético. Con un ejemplo sencillo podremos entender esta relación tan estrecha entre cerebro, actividad neuronal funcional y aprendizaje. Veamos, cuando un niño de un mes, aproximadamente, se encuentra con su mano delante de sus ojos, la postura del neonato en flexión constante hace que la mano quede a la altura de los ojos, se queda observando ese objeto que tiene delante con una gran intensidad y curiosidad. La fijación visual que se produce al ver la mano provoca las primeras coordinaciones visuales con el mundo exterior, aunque sea su mano, es la coordinación óculo-manual, los dos ojos y una mano, la que favorece la visión binocular, tan importante para el desarrollo. Produce la estimulación de los órganos que se relacionan con la posibilidad de ver, la visión, conos, bastones, retina y, pone en acción los circuitos cerebrales que van del ojo a la corteza, la musculatura, etc. Además la mano observada suele moverse, pequeños movimientos de los dedos que se tocan entre sí, recordemos que la mano del bebé está cerrada, esos movimientos son otro foco de atención para el recién nacido, el contacto de los dedos al moverse produce una serie de sensaciones que se unen a toda esta experiencia visual. Perceptivo-cognoscitiva. Así es como se activa o se estimulan las funciones neuronales, es con este tipo de estimulación, en este caso natural, como se ponen en funcionamiento las neuronas y van estableciendo conexiones específicas y configuraciones de experiencias que permiten asimilar otras experiencias parecidas o crear nuevas constelaciones de esquemas de conocimiento de la información para poder comprenderla o para poder experimentar con esa experiencia. Ya podemos imaginarnos que un niño con deficiencias visuales de nacimiento, tiene ese tipo de experiencias vetadas, no puede hacerlas, podremos buscar otra fuente, otro camino para que le llegue ese conocimiento y ahí entraríamos en el tema de estimulación temprana. Retomando el ejemplo de la observación de la mano, si cuando el niño está cautivado por su mano, nosotros la tapamos, por un momento, con un pañuelo se produce una expresión visual distinta que vamos a darle el nombre para entendernos ahora, de asombro. Cuando le quitamos el pañuelo y sigue observando su mano y la mueve, regresa a su fijación o atención visual sobre esa parte suya del cuerpo, si repetimos la experiencia podemos ir constatando que a medida que crece y puede realizar un giro ocular o del cuello, nos mira y mira su mano, de alguna manera está recibiendo la experiencia de dos objetos exteriores, en su campo visual, uno que parece controlar, su mano, y otro que parece más externo y que no puede controlar, el pañuelo que le ponemos y le quitamos y produce un mundo perceptivo distinto. Es posible que este tipo de estimulación no natural, nuestra intervención, provoque o no dos esquemas de conocimiento, el que controla o puede controlar el propio niño, y el que no puede controlar que es nuestra intervención. No podemos asegurar que se formen nuevos circuitos neuronales de conocimiento, pero si sabemos que la vinculación se basa en la interacción e interrelación como mínimo de dos personas, una diada. Niño adulto, que favorece el crecimiento personal y el crecimiento afectivo social, son muchas y reconocidas, las investigaciones sobre la vinculación o apego que han comprobado los efectos sobre el desarrollo de los niños pequeños, tanto positivos como negativos, en este sentido si podemos asegurar que este tipo de actividades favorecen la unión o el interés por los otros, base de toda transmisión del conocimiento sociocultural. Con este ejemplo, queremos señalar, que existe una estimulación natural, la coordinación ojo-mano, que depende del propio desarrollo biológico del sujeto, y existe una estimulación sistemática y con objetivos externos educativos explícitos o implícitos, que dependen del entorno o de las personas que se relacionan con el bebé. Ambos son necesarios para el desarrollo cerebral y el desarrollo mental. El desarrollo cerebral, los mecanismos genéticos, se impulsan a sí mismo en condiciones adecuadas, funcionando, lo que se ha llamado la actividad neuronal, que solo se activa si recibe estimulación, un niño sano puede terminar ciego si se cría en la oscuridad, y el desarrollo mental que es impulsado por esa actividad neuronal y le vamos a llamar, por ahora, sobrefuncional, necesita de esa actividad de las neuronas para crear circuitos o esquemas de conocimiento. El ambiente es necesario para que el desarrollo del cerebro humano llegue a adulto en buenas condiciones, y es indispensable para transmitir la memoria colectiva, como diría Vygotsky cuando dice que el aprendizaje precede al desarrollo. En ese sentido, el aprendizaje estimula el desarrollo social, la conciencia y el pensamiento, y el sistema nervioso pone las bases para que esto pueda suceder. Anuncian el descubrimiento del factor de aprendizaje cerebral. Los científicos descubrieron que las células que entran en acción en el sistema de la visión no producen la proteína 8 segundos, sino que esta proviene de la retina. Washington, F. Científicos de Estados Unidos anunciaron en un informe divulgado hoy por la revista Cell que han descubierto el factor que impulsa el aprendizaje. Según los investigadores del Hospital Infantil de Boston, Massachusetts, ese factor puede ayudar a explicar la gran capacidad de aprendizaje que revelan los niños. Se trata de la proteína identificada como OTS2, considerada la responsable de desencadenar un período de plasticidad en el que el cerebro realiza nuevas conexiones. En experimentos hechos con ratones para comprender la forma en que el cerebro forma sus conexiones neurológicas ante los impulsos externos, la señal que desencadena la proteína no proviene del cerebro sino de fuentes externas en el sistema, dijeron. Agregaron que el momento en el que se produce esa señal es crucial, porque el cerebro necesita reconectarse en el momento preciso, cuando recibe un impulso sensorial óptimo. Según Takao Ensch, profesor del Departamento de Neurobiología del Hospital Infantil de Boston, el control de ese momento concreto, en que el cerebro acomete nuevas conexiones, es posible que mitigue trastornos de desarrollo como el autismo. En este tipo de trastornos, según los investigadores, los períodos críticos de desarrollo son atrasados o acelerados de forma inadecuada. Ese control también puede ayudar a que algunas personas tengan mayor capacidad de aprendizaje después de su niñez, aumenten sus conocimientos de otro idioma, desarrollen una habilidad musical o se recuperen de una lesión cerebral. En su investigación, los científicos descubrieron que las células que entran en acción en el sistema de la visión no producen la proteína OTS2 sino que esta proviene de la retina. El ojo es el que dice cuándo se deben realizar las reconexiones y no el cerebro, dice Ensch. Los científicos encabezados por Ensch demostraron que cuando los ratones crecen en la oscuridad, al no tener estímulo visual, la proteína OTS2 se mantiene en la retina. Solo cuando los roedores reciben ese estímulo visual comienza a aparecer la proteína en la corteza cerebral. En otros experimentos, los científicos inyectaron OTS2 directamente en la corteza cerebral, lo que desencadenó un proceso de maduración en las células aun cuando los ratones estaban en la oscuridad. Finalmente, cuando la síntesis de OTS2 fue bloqueada en el ojo, las células de la región cerebral vinculada a la visión dejaron de madurar. Según los científicos, un fenómeno similar podría ocurrir en otros sistemas sensoriales como el del olfato y la audición.